El 16 de junio de 1972 es otra de las fechas claves en la historia de nuestro rock. En primer lugar, porque demostró que no eran necesarias paredes de equipos y sonidos estruendosos para que los músicos pudieran comunicarse con su gente y transmitirle sus obras. En segundo término, porque fue el primer recital de rock argentino grabado en vivo. Participaron del concierto David Lebón y Edelmiro Molinari, quienes coordinan hoy con la introducción del mismo, Gabriela, León Gieco, Miguel y Eugenio, Carlos Daniel Freckman, Miguel Grochik, Raúl Porchetto y Lito Nevia. Escuchemos ahora Abre el Día, Gabriela. La gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que un tiro se disparó. Esos días que trabajando sin descansar, iba de año en año y de ciudad en ciudad, oh, hacia la eternidad, oh, yeah. Esta noche Lina tiene miedo, no puede dormir. Es de noche, Lina tiene miedo, no puede dormir. Lina espera, Juan está en el campo, tiene que llegar, yeah. Esos días que, trabajando sin descansar, iba de año en año y de ciudad en ciudad, oh, hacia la eternidad. Era Abre el Día, Gabriela. El recital se realizó en el Teatro Atlantic de esta capital y el responsable del sonido y la grabación en vivo fue Carlos Robles, el mítico Robertone, también fabricante de los más confiables equipos nacionales de aquellos tiempos. El disco del Acusticazo fue producido por Barrock para su serie Pirata, compaginado por Adolfo Consurki en los estudios Guión y editado por el sello Trova. En la cubierta del mismo, los responsables de Trova hacían el siguiente pedido especial. A los que escuchen, queremos aclararle que este es el primer disco grabado al vivo de la música progresiva argentina y por consiguiente tiene algunos inconvenientes de tipo técnico que esperamos sepan comprender. Creímos que lo más importante era su valor como documento y aquí está. El tema que sigue, ¿cuándo? Miguel y Eugenio. Todos los poemas amigos y no tenga límites de tiempo. Cuando sea libre, pero libre en serio. Cuando pueda amar y ser amado. Cuando llore y llore de contento. Cuando te tenga. Para siempre. Gracias. Era Cuando, por Miguel y Eugenio. El acusticazo fue el necesario contraste que el rock argentino creó a las estridencias existentes de aquel momento, abriendo las puertas a la realización de conciertos más íntimos y al surgimiento de toda una movida de rock acústico. Para cerrar, un músico que daba sus primeros pasos y que pronto formaría parte de la gran movida nacional. Cortar el viento, Raúl Porchetto. Los chicos que están conmigo, o estamos todos juntos, es Peti y Alfredo. Y hacemos esta música. Thank you. vuelta al sol, a estrellas en el cielo. Vuelta al gris de caras bien lavadas. Vuelta yo a tratar de correr lejos de esta farsa. Apúrate, apúrame, nos alcanza. Mujer, no ves que me aplasta. Ayúdame, ayúdame a desatar las alas y cortar el viento. Quiero que mis manos crezcan hasta escaparse de la luz. Quiero revolcar por las paredes palabras nuevas. Quiero desatarme de una vez. Thank you.